En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Primero de septiembre, un día como hoy, pero de 1653, nació Johann Christoph Pachelbel. Ya sé que no es asunto mío, pero ¿cómo diablos fue usted a parar a aquella maldita selva? Nací allí, dijo Tarzán. Mi madre fue una mona, y como es lógico, no pudo contarme gran cosa acerca del asunto. Nunca llegué a saber quién fue mi padre. Primero de septiembre, 1875, un día como hoy, nació Edgar Rice Burroughs. La muerte no nos roba a los seres amados, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. Primero de septiembre, un día como hoy, pero de 1970, murió François Morin. Primero de septiembre. Un día como hoy fueron hallados los restos del Titanic. Ah, y un día como hoy, Oliverio Girondo le dijo a Nora Lange: parece que va a correr sangre entre nosotros. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.